nos enfrentaremos a todo sin temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tú estás.